Esto es el Complejo Landa. Muy buenas noches y bienvenidos una semana más al Complejo Landa, vuestro programa de radio sobre videojuegos en Quack FM 103.4 a Coruña. Os habla Víctor y en el programa de hoy nos sumergiremos una vez más en las trincheras para luchar contra la amenaza de las quimeras con Resistance Retribution, uno de los juegos más impresionantes para PSP. También habrá un debate en el que hablaremos sobre la moda de mercado occidental. Pero antes de emprender el ataque contra las quimeras, muy buenas noches, Oscar. Hola, buenas noches. Bueno, pues como decía Víctor, hoy os voy a hablar del Resistance Retribution, uno de los títulos fuertes de este año para el catálogo de PSP. Buenas noches, Oscar. Joder, estoy presento. ¿Qué hay, Víctor? No pasa nada, total, como hoy parece que no voy a estar, pues ya Oscar sale repetido, que hoy no tengo nada que hacer aquí, solo tocar un poco las pelotas. Muy buenas noches, Jorge, bienvenido. Muy buenas noches. Pues hoy en las noticias vamos a hablar de novedades referentes a Bioshock 2. Y vamos a hablar del culebrón de The Witcher, que bueno, que parece que está mal la cosa. A su lado, Bonoman, bienvenido. Buenas noches a todos, bueno, hoy voy a disfrutar del análisis de Mosque sobre un juego que me ha gustado mucho. Y en sonido, como siempre, Teo, bienvenido. Teo está aquí dispuesto a repartir los mejores midis del mundo y traer las mejores bandas sonoras del maravilloso mundo que es este, el de los videojuegos. Pues lo dicho, ponedos vuestros... ponedos vuestros trajes protectores, hermanos, con vuestra palanca, porque empieza el Complejo Landa. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Landa. Noticias. Bueno, pues antes de empezar con las noticias, disculpad porque hoy tengo un día muy espeso. Os recuerdo que, bueno, podéis intervenir en el programa, en nuestro foro complejolanda.foroes.net, en el post de programa de hoy, o llamándonos por teléfono al 981 16 70 00 extensión 2231. Animaros porque queremos saber vuestras impresiones. Y ahora sí, noticias. Bueno, pues como os decía en el sumario, una vez más Bioshock 2 vuelve a ser noticia, y no es para menos. Hace unos días 2K Games nos anunciaba que el juego contará con modo multijugador, y parece ser que muchos fans han mostrado su descontento con esta medida, argumentando que demasiado empeño en este multijugador podría hacer que se preocupase menos de pulir el single player. Ante esto, Hogarth de la Plant, uno de los desarrolladores, ha asegurado que la creación del multijugador no empeorará de ninguna manera la existencia del single. Veremos qué pasa con esto, porque a lo mejor los fans tienen razón. Esto es una puta aberración, es un fraude. Y si Kevin Levine estuviese al frente del proyecto, bueno, se le caerían los huevos de vergüenza. Yo solo tengo que decir una palabra: cagada. Es que me parece una aberración, como dice David, meter un multijugador con calzador en un juego que no está para eso. Claro, evidentemente yo lo que pienso es que quieren sacar el máximo provecho comercial del juego. Lo que pasa es que, como comenta Bono, no está Kevin Levine y eso se nota muchísimo. Y espero que no se... bueno, espero que no se note en lo que es el desarrollo del juego en single player, porque sería pues una verdadera pena. Hombre, mientras saquen algo mejor que Bioshock o algo parecido a lo que es a calidad, pues hombre, que más da que tengan multijugador que no. Ya, bueno, pero se cuestiona mucho eso, porque, a ver, primero, no está aquí bien la manera de frente, porque si queréis que os diga la verdad, circula por ahí un documental de cómo se hizo Bioshock y es cómo Kevin Levine hace un juego. Pero yo no sé si visteis el modo multiplayer de un juego como The Darkness. Si lo viste tú. No. O sea, lo metieron por meter. O sea, porque dijeron, bueno, vamos a crear un modo multiplayer para que la gente en los análisis lea que el juego tiene modo multiplayer y para que los frikis del Halo pues jueguen al modo multiplayer. Pero en fin, Yo aún no estoy muy enterado del tema del multiplayer de este juego y me gustaría matizar que si es un deathmatch, modo deathmatch, así, modo toda la vida, o un tema juego cooperativo. Si es lo primero, desastroso. Si es lo segundo, también, pero coño, por lo menos no es un mata-mata todos contra todos. Bueno, yo lo que creo es que aquí lo que quieren es vender más copias del juego. Dicen, va, le metemos un multijugador, así la gente que igual le raya comprarse un juego solo por jugarse una historia, pues tiene más cosas. Bueno, aparte, lo que yo recuerdo, opiniones de la gente, que mira que la gente que es tonta, cojones, que decían los típicos reanálisis de varias revistas, no voy a dar nombres. Entonces la gente se quejaba del Bioshock. ¿Dónde está el modo multijugador del Bioshock? Pero tío, había que expulsarte del puto foro. ¿Pero cómo que un modo multijugador del Bioshock? Es que llevamos viviendo años y años sin modo multijugador y ahora no lo hay y dicen... ¡Oh, Dios mío, no tiene modo multijugador! ¿Qué haremos? Es un bug, por favor. En fin. Tenía que reírme, lo siento. Bueno, seguimos hablando de multijugador y hablamos de Uncharted. Uncharted 2 tendrá modo multijugador. Había rumores del tema y parece ser que ha sido confirmado. El juego contará con tres modos multijugador, de los cuales uno será cooperativo. Para el anuncio, Sony ha sacado un tráiler mostrando un poco cómo será el tema y ha anunciado que aquellos que reserven Infamous, el juego Infamous en Estados Unidos, tendrán acceso a esta beta multijugador para probarlo. Bueno, ¡bien! Así se aseguran las ventas de este Infamous para la gente que quiere jugar a Uncharted. Pero bueno. Y este cooperativo, según he leído, es a tres. En vez del mítico dos personas jugando el cooperativo, tres personas. ¿Perdón, cooperativo? Sí, cooperativo a tres. Aparte de los otros modos multijugador. Lo que a mí me parece una verdadera putada es el tema de Infamous. Meter la beta de Uncharted, básicamente porque es que queda totalmente eclipsado. O sea, no es por desprestigiar a Infamous, que la verdad es que yo espero cosas buenas de ese juego, pero es que si dices, meto la beta de Uncharted con Infamous, estás desprestigiando ya el primer juego, porque Uncharted es un título muy esperado. Hombre, yo recuerdo que cuando salió el Zoe para la Play 2 con la demo de Metal Gear Solid, yo me compré el juego por la demo. Es como la gente pero que el Zoe lo toqué una vez para ver cómo si funcionaba el disco y tal. Como la gente que se compró la peli de Final Fantasy VII en Japón, claro, por jugar la demo y que al final fue una mierda de demo. Quiere decir, os vendemos la demo de Final Fantasy y trae la película de Final Fantasy en el Children. Así queda mejor, joder. De todas maneras, este cooperativo y este modo multijugador no sé cómo será. Yo desgraciadamente aún no he jugado al primer Uncharted. ¡Dios! Es una de mis asignaturas pendientes. Hace poco que tengo la consola y claro, no me da tiempo para todo. Y bueno, una vez sepa cómo va el desarrollo de juego, pues veré si es metido con calzador como en Bioshock 2 o si se ajusta más al juego. Nuevos detalles sobre Red Steel 2. Los responsables de la revista estadounidense Nintendo Power han mostrado las primeras imágenes de este juego en el que manejaremos a una especie de cowboy con pistola y katana. El juego empleará gráficos cel shading y, según sus creadores, explotará las posibilidades del Wii Motion Plus, permitiendo, eso, siempre según ellos, un manejo realista de la katana. Yo quería decir que para mí fue una sorpresa ver el cambio que le han dado a Red Steel. Me esperaba más de lo mismo. Y la verdad es que me lleva una alegría porque al menos es un juego que se ve que tiene personalidad. Puede salir mal o salir bien, pero se ve que intentan buscar algo diferente. ¿Diferente? ¿Vaqueros? ¿De qué coño estamos hablando? No son vaqueros exactamente, es una ciudad como Tokio, un ambiente un poco western, sí, pero... Pero vamos a ver, ¿desde cuándo en Tokio hay ambiente western? Joder. ¿Desde cuándo todos los videojuegos son fieles a la realidad? Desde que desde que el primero sí se inventó en la realidad. Bueno, pero ahora lo cambian, lo que estoy diciendo. Empezó, es mejor cowboys japoneses con katanas que el primer Red Steel, que era un yankee. Yo soy yankee, soy la hostia, voy a Japón y en dos días aprendo a luchar con espadas samuráis. ¿Dónde has visto un cowboy samurái? ¿Dónde has visto un tío que se mete en la boca, en el estómago de un... A ver, son videojuegos, vale. De un gusano gigante. No le busquemos más lógica. Y sale agujereándole con una motosierra. O con un arma que tiene una motosierra debajo. Tío, son videojuegos. Spoiler. Bueno, yo he de decir que darle personalidad a un videojuego no implica dar una katana a un cowboy. Por otro lado, tengo que decir que, bueno, yo lo espero. Espero que por lo menos no la caguen esta vez. Es lo único que puedo esperar. Hombre, yo he visto el juego muy bien, pero de lo que me gustaría que hablásemos es de lo del Wii Motion Plus. O sea, ¿nos van a obligar a comprar el Wii Motion Plus para poder disfrutar el juego? No te van a obligar si no quieres. Bueno, si quieres disfrutar el juego, sí. Pero es como otros juegos con periféricos que tienes que jugar con ellos sí o sí. El Time Crisis lo tienes que jugar con una pistola para disfrutarlo al máximo. Hombre, yo imagino que el Wii Motion Plus, aunque no venga incluido en el juego, harán pack. Pueden hacer pack, y aparte de eso no creo que te exija el máximo de tal. O sea, me refiero, no creo que te lo exija para jugar. Sí, sí, sí. A eso iba yo. Yo no sé si te lo exigen o no, que tampoco han afirmado nada del tema. El rollo es que bueno, si te lo exigen, pues a mí me parece un poco jodido que tengas que comprarte el rollo, a menos que el juego venga ya directamente con el tema. Yo me compré el Red Steel, o sea, yo me compré el Wii por el anuncio del Red Steel, ese anuncio tan guapo de la espada y el sofá y eso. Así que lo que espero es que Wii Motion Plus pues sea realmente eso que en un principio se prometió. Hombre, teniendo en cuenta que Red Steel 2 va a salir más adelante, yo supongo que a partir de cierto tiempo la Wii en sí traerá un Wii Motion Plus dentro. Sí, pero sí, imagino que sí. Pack, un pack, supongo. Sí, sí. Es una evolución lógica de lo que es la Wii. En cualquier caso, eso que se comentaba, que aún así no creo que todos los juegos que sean compatibles con Wii Motion Plus pidan directamente Wii Motion Plus como elemento obligatorio para jugar. Desde sería un poco... No, pero habrá casos que sí, como este caso de Red Steel 2. Pero serán casos que vengan con pack, me imagino. Es que si no es tontería. Evidentemente. De todas maneras, los juegos que vienen con pack de Wii Motion Plus, creo que le sube el precio 10 euros. CD Projekt congela el desarrollo de Witcher Rise of the White Wolf debido a diversos problemas con Widescreen, la desarrolladora del juego. Tras acusaciones de Widescreen de que CD Projekt no cumplía los pagos, estos respondieron diciendo que se debía principalmente a que ellos estaban incumpliendo con los plazos de entrega, y aún encima que CD Projekt tuvo que ceder a desarrolladores para que les ayudasen porque estaban haciendo un juego de mierda, según CD Projekt. Y bueno, que eso, que el juego no está teniendo esta calidad que era la necesaria. Así que esta semana han acordado congelar temporalmente el desarrollo del juego hasta encontrar una nueva desarrolladora que se haga cargo de continuar. Y aún así a mí me parece correcto, porque por lo que se estaba hablando de este The Witcher, esta adaptación para consolas, le quitaban casi toda la salsa que tenía The Witcher de por sí. A ver, The Witcher es un juego, digamos, bastante duro, que muestra las cosas sin demasiados tapujos, y en consola, o sea, nunca mejor dicho, se estaba consolizando. Para mí es una auténtica puñalada. No puedo disfrutar del original de PC porque mi ordenador es una patata. Hasta que no lo pueda renovar, pues a corto y medio plazo no lo podría jugar, por lo que para mí me han jodido con el tema este. Pues yo lo jugué en PC, y así que en ese sentido estoy a salvo. Pero me parece un poco hipócrita todo esto. ¿No decían que el juego iba a tener mejoras gráficas, que el control iba a estar perfectamente adaptado en consola? Ahora resulta que no, que lo real era que estaba hecho una mierda el juego. Sí, es que CD Projekt prometió que eso, que iban a hacer un buen juego y que iba a estar a la altura del de PC. Y bueno, según el comunicado que hicieron con respecto a esto, los de Widescreen no les estaban desprestigiando su juego, y bueno, seguro que es por eso que no les pagaron. Yo creo que es normal, una compañía como esta, que tan novata y tan acostumbrada a trabajar en PC, le metes en el desarrollo de multiplataforma y no saben qué hacer. Es que no saben qué hacer. Y aparte, es que también es un mercado diferente, claro, de consolas, obviamente. Yo, para empezar, o sea, yo ya vi para empezar, no vi de con muy buenos ojos el tema de la adaptación de The Witcher a consola. Porque es que The Witcher, o sea, es que juegas a The Witcher y dices, joder, este juego está pensado para PC. Sí. Y me parece bastante ilógico. Hombre, yo comprendo casos como el de Oscar, que no pueden jugarlo porque su PC no es suficientemente potente. Pero es que se disfruta en PC. Bueno, habrá que ver si lo realizan y cómo acaba el final, pero yo es la idea que tengo. A pesar de todo, las capturas consoleras que iban mostrando no tenían mala pinta. Sí, pero honestamente, decían que era mejor que la versión de PC. No, y yo mejor, no me lo creo. Mejor no. Eso es una chorrada. Pero estaban bien, pero estaban bien. En fin, a saber en qué condiciones se sacaron. Arma 2 será exclusivo de PC. Así nos han confirmado 505 Games y Bohemia Interactive mediante nota de prensa. Además de esto, nos han comunicado que el juego saldrá el 26 de junio. Un simulador de guerra, un juego que tiene bastante buena pinta y que lo han trabajado mucho, a ver qué tal sale. Y la primera parte, que fue bastante buena, a mí particularmente me gustó. Es un juego muy táctico, pero es que bueno, esta segunda entrega ofrece unas cosas como, por ejemplo, una extensión de escenarios acojonante. Yo la verdad es que espero este lanzamiento. La verdad es que es otra putada, porque, joder, no sé, un juego de este calibre hay pocos. De este calibre me refiero a la temática y la manera de llevarlo a cabo, tratando de hacer un simulador 100% fiel a la realidad, en el que puedes cogerte el sniper, irte a un lado del escenario y matar a un tío que está un kilómetro más allá, más lejos que tú. Es una putada que no lo podamos disfrutar todos. Pues yo llevo tiempo deseando decir esto, así que me voy a poner la mano en el paquete y voy a decir: joderos, consoleros, ni para 360 ni para Play 3, para PC. Será cabrón. Ahora van por culo. Es que es verdad, tío. Ahora todas las cosas guays que iban a sacar para PC, ahora es para todos. Pues no, para PC. A chuparla. Y que el PC recupere su auge y su poder. Exactamente. Pero vamos a ver, aquí parece ser que no estamos de acuerdo en el tema en el que cuantos más disfrutemos de los juegos, mejor. Os mola el tema de las exclusividades. Aquí, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. Sois unos bastardos. No, lo que está claro, yo, si queréis que os diga la verdad, no imagino Arma en general en consola, porque es que es un juego bastante táctico. O sea, ahí el control pues es bastante decisivo y no tienes el arma, el cubatazo y ya está. Este tiene mucho más. Pues este que juego. lo saquen en Wii, coño, que el control se podría... Aparte, vamos a ver, si el público medio consolero pide un multijugador para Bioshock 2, es que el arma debe ser, no sé, una ecuación imposible de resolver. Actualmente el público consolero es más o menos el mismo, igual al público de PC. Es el que compra 50 millones de Wii. Ese es el público consolero de hoy en día. No, ese no es el público. Bueno, este es un debate. Algún día haremos este debate. Soul Calibur y Tekken 6 saldrán en PSP. En primer lugar, vamos a hablar de Soul Calibur. Este nuevo Soul Calibur se llamará Soul Calibur Broken Destiny y será distribuido en España por Ubisoft. Temblad. Contará con 20 personajes y nos permitirá, al igual que en Soul Calibur 4, pues personalizar el nuestro propio. Bueno. A ver. Déjame ver si lo he entendido. Tranquilo. Tekken y Soul Calibur en PSP y los lleva Ubisoft. Lo distribuye Ubisoft el Soul Calibur, Tekken no estoy seguro. Del que estoy seguro no, es de Soul Calibur. Tekken es el Atari. Sí, lo distribuirá Atari. En cualquier caso, se han visto unas primeras capturas de Soul Calibur y yo lo he visto. Alucinante. Brutal. Es que es una cosa. Es que no lo había visto nunca en PSP o algo así. Yo estoy deseando que salga ese Soul Calibur. El Tekken se lo puede meter por el ojete, pero ese Soul Calibur tiene una pinta alucinante. Serás cabrón. Sí, Tekken. El Dark Resurrection fue una bomba. Precisamente por eso. Yo ya tengo Dark Resurrection y este no aporta mucho más, por no decir nada. ¿Será? Pero de todas formas ya tardaban en sacar un Soul Calibur para PSP, habiendo sacado ya el Tekken. Pero bueno. Bueno, es más exclusivo, En cuanto a este Tekken de este Tekken 6, será un port, supongo, para PSP. Todavía no tenemos detalles, pero suponemos que llegará en otoño. Ya sabéis que la versión para Xbox 360 y PlayStation 3 llegará sobre esa fecha y suponemos que más o menos irá a la par. Bueno, tengo que decir que sí hay información ya confirmada y es que va a permitir colgar estadísticas de las luchas en internet. Tekken 6 de PSP. Mirad si hay información, porque se han puesto ya las primeras capturas en... Bueno, yo las he visto ya en alguna página web, las primeras capturas del juego. Hombre, se ve bastante es bien. Es muy parecido al Dark Resurrection. Es muy parecido al Dark Resurrection. Da igual. Únicamente, pues eso, nuevos personajes, escenarios y sí. Imagino que hay alguna mejora en cuanto a sistemas online y demás. Podremos manejar a un personaje 100% typical Spanish que ha vestido por la calle como si fuera una mezcla entre torero y bailador. Y hay un personaje que, bueno, ya sabéis que Tekken suele tener personajes chorras. Sí, el gordo. Y uno que, sí, Bob. Que otro se metían con él porque no era lo suficientemente fuerte, entonces engordó. Y es un poli. Sí. Pues. Bueno, y ahora vamos con la noticia del día. Splinter Cell Conviction llegará a finales de este año. ¡Oh! ¡Bien! ¡Al fin! Que le den para mí otra puñalada. Eres un sucio. Pues llama a seguridad, que se le llame. Ahora no explico seguridad. Por qué. Tras mucho tiempo sin mostrar nada de este juego, Ubisoft ha decidido que era menester dar alguna noticia y nos ha dicho que a finales de este año lo tendremos. El juego va a salir solamente en Xbox 360 y PC. Y bueno, habrá una versión para Nintendo DS. Bueno, y esta es la razón por la que Oscar da por culo. Estoy señalando a Mosky riéndome de él. ¿Por qué no te has comprado la Xbox, Oscar? ¿No ves que... porque peta. Porque petan. Que conste que estos días he tenido la consola en casa y la voy a tener. Y me estoy acabando los juegos que realmente me importaba jugar, así que... ya está, me da igual. Centrándonos en la noticia, el tema de este Splinter Cell, yo le veo un problema. Y es el problema que ya comentamos en otros programas, que le pasa también a Alan Wake. Cuando se vieron las primeras capturas del juego y las primeras imágenes, bueno, digamos entre comillas in-game, todos alucinamos por aquel entonces. O sea, pensamos que era la rehostia. Pero lo ves hoy en día y ya no te sorprende. Bueno, yo lo que espero de este juego es que sea bueno, como el 1. Porque va, yo no he jugado a todos los Splinter Cell, pero jugué al 1 y jugué al Pandora Tomorrow. Y el Pandora Tomorrow es una mierda en comparación con el 1. Creo que jugaste a los dos peores. No, el 1 está bien, es muy bueno. La fase del Chaos Theory es la leche. El Chaos Theory es buenísimo. Sí, a mí me dijeron que está muy bien. Tengo que decir que, yo no sé, vamos a ver. Vale, va a salir este año, pero va a haber cambios. Me refiero que este Splinter Cell iba a ser en plan Sam Fisher, yendo por la calle, intentando pasar desapercibido. Y a pecho, o sea, pecho descubierto. No sé si se ha dicho algo sobre eso. A decir verdad, desde que nos enseñaron en la época de Alan Wake y Halo 3 aquel vídeo, no han vuelto a mostrar nada más. No ha habido cambios entonces. Yo los cambios que percibí en el vídeo del que habláis era que podíamos interactuar con todo el escenario, absolutamente con todo lo que había por los escenarios. Supongo que el cambio mayor será ese. Bueno, a ver qué vemos al final, porque... todavía no está, o sea, no han dado más detalles. Es que de hecho esta es la primera noticia que tenemos en mucho tiempo. Es que es eso, a lo mejor ese vídeo era hype puro, como ya nos tienen acostumbrados en los primeros vídeos de juegos esperados. Y bueno, a ver qué pasa, a ver si nos muestran nuevas imágenes y eso. Y ahora nos vamos a ir con un poco de música. A ver, Teo, ¿qué tienes preparado? Pues verás, es que como pensé que no había sido suficientemente humillante esta temporada en cuanto a música, decidí poner una canción de Pokémon Colosseum. Ah, espero que os guste. Si no, pues no, ya sabéis lo que hay, ¿no? ¿Sabéis en los cómics cuando los personajes ponen un bocadillo en la cabeza con puntos suspensivos? Creo que hemos quedado todos igual, ¿verdad? Sí, me voy a ir a cagar ahora mismo. Yo no es por nada, Víctor, de verdad, todavía no me han sobornado en ningún otro podcast para que les pase gente que nos escuche, porque está... Yo después de su entrada épica me esperaba un MIDI bizarro, la verdad. Pues mira, vale. Voy a poner la primera pantalla del Comic Stone, ¿de acuerdo? La música. Es brutal. ¿Te parece bien? Venga. Pues venga, la cambio. Hago el cambio. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Por amor de Dios. Sí. La música de Mega Drive es malísima. No, toda. No. Te vas a llevar unas hostias. Venga, dármelas, venga, estoy aquí. Merck. Solo te digo Merck. Ya está, brutal. Joder, el Victor y el Merck. Es que me encanta ese juego. Bueno, es igual, nos vamos con la música del Comic Stone y volvemos en unos minutos con el análisis. Hasta ahora. We'll be right back. Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Bueno, pues nos vamos a ir con un análisis de un título bastante especial para PSP. Coméntanos, Óscar. Pues sí, como todos sabéis, la saga Resistance es una saga muy joven, que nació con la PlayStation 3 y la cual ya tiene pues dos entregas bastante buenas. Ahora llega a la PSP con un juego con muchísimas novedades y específico para esta plataforma, con lo cual la adaptación es tremenda para la PSP. Quizá lo más llamativo sea a primera vista el cambio de personaje, ya no manejamos a Nathan Hale, y también la perspectiva, que pasa de ser un shooter en primera persona a serlo en tercera persona. El equipo de desarrollo tampoco es el mismo. Insomnia, que dejó el listón muy alto con las dos primeras entregas, pero Bend Studios, que son los encargados desde su inicio de la saga Siphon Filter, pues también han dejado su sello y nos han dejado un juego pues de mucha calidad. Nada más metemos el juego en la consola y le damos al inicio, pues ya vemos que es un juego que desprende ese aroma de producción importante. Rebosa calidad, ¿no? Sí, más verlo. Sí. Te quería comentar que yo ya te lo dije antes fuera, a mí no me esperaba nada de este juego. Yo pensaba que iba a ser un caso parecido al de Crisis Core, o sea, un juego que no está a la altura de la saga a la que hace referencia, y sin embargo me ha parecido un juegazo increíble. Y esos cambios que has comentado, el personaje Grayson, que me parece un personaje muy atractivo, y la perspectiva, o sea, me han encantado realmente. O sea, un nuevo punto de vista para una saga que ya tiene aire de clásico. La verdad es que el juego se parece más a la primera parte que a la segunda, por ambientación, por estilo de juego, en este caso con las armas y todo, que yo os comentaré más adelante. Y bueno, hablando un poco de la historia, pues decir que se ambienta entre los dos primeros, en el año 1951. Las Quimera pues ya están por toda Europa. Visitaremos ciudades como Bonn, París o Rotterdam, y son los pequeños grupos de resistencia los que le hacen frente e intentan desbaratar sus planes, aunque la verdad es que lo tienen ya todo muy muy bien controlado estos seres con muchos ojos y dientes. Y bueno, en la primera escena cinemática del juego pues vemos ya las primeras pinceladas de esta historia, en la que Grayson es teniente del ejército británico y está combatiendo en Europa, desmantelando centros de conversión. En él descubre que su hermano, postrado en una cama, pues es ya una quimera, o prácticamente, y lo tiene que ejecutar con un disparo en la cabeza. A partir de aquí, Grayson deserta del ejército y se va a hacer la guerra por su cuenta. Tiene bastante éxito, pero el ejército no le gusta su actuación, no le gusta que se aleje de las normas de sus filas y que haya desertado, con lo cual lo encarcelan. Tiempo después, cuando lleva meses encarcelado, aparece una científica que dice que junto con su padre pues ha inventado una cura para revertir el proceso de conversión en quimera. Al principio Grayson se muestra un poco reacio, así un tono muy chulesco y tal, seguro que a algunos le caerá bien y tal, pero después él le dice que si le ayuda pues le ofrece el indulto, y este pues decide ayudarle. Y debo decir que la historia me parece excesivamente cruda y rica para lo que es un juego de PSP. O sea, creo que se le queda un poco grande al juego realmente la historia. La verdad es que es como dices, es cruda. Yo diría que también madura, en plan, no vemos muchos juegos portátiles con una historia elaborada y que te cuenta las cosas como son, así, mucho en plan, menos en un marco de ciencia ficción. Exactamente. A mí, en modo de verlo, es el juego, o de los tres juegos, digamos, de PSP con una historia más atractiva que he jugado, o sea, junto a Chains of Olympus, God of War, sí, y alguno más, creo que es lo mejor que he jugado a nivel de historia. Tenemos un personaje muy atractivo, o sea, que busca venganza, con un pasado, una historia muy cruda, como comentaba David, y que la verdad es que resulta muy atractivo a la hora de empezar a jugar, a la hora de ver esas primeras intros cinemáticas y demás. O sea, lo juegas y dices, joder, quiero seguir, quiero continuar esta historia. Es que la verdad, aparte del atractivo de la historia, la ambientación, está en el personaje, en Grayson. Porque es un tío con mucha personalidad, con unas convicciones fortísimas, que si tiene que echar por tierra toda la misión, incluso si tiene que morir en el intento, va a hacer lo que al tío le sale de los cataplines. Por H o por B lo va a hacer. O sea, es una historia, un personaje, todo engancha. Y es que el tema, yo tras jugar un tiempo y tal, lo veo un título muy digno con la primera y segunda entrada para PlayStation 3. Me ha parecido, de verdad, una sorpresa inmensa, o sea, ver un juego de PSP con un nivel de argumento tan bueno. Con esa calidad. Si, para ser sincero, cuando puse por primera vez el UMD en la consola, me llevé un poquito de desilusión cuando empecé la partida. Porque el control al principio, ya sabéis que un shooter, aunque sea en tercera persona, en una consola portátil, le faltan botones, le falta un segundo stick y puede hacerse difícil. Según leí, los desarrolladores, Bend Studios, estuvieron meses solo para intentar implementar al juego un control que fuera asequible, que fuera intuitivo y que no resultara demasiado tosco, como un impedimento para seguir jugando. La verdad es que no voy a decir que el control sea perfecto, pero sí que han optado por el menos malo de los controles que podían poner. Es que yo pienso que realmente el problema no es del juego, es de la propia PSP. Es de la PSP, claro. Es que la PSP, yo no entiendo cómo no le metieron un segundo stick. Es que no lo entiendo, la verdad. A mí me recuerda mucho a los primeros juegos de la 64. No sé si tú lo recuerdas, Mosky, cuando juegas por primera vez al GoldenEye o al Turok, que tenías que combinar el stick con los botones amarillos. Ajá. Y eso a veces era bastante jodido. Y yo lo complicaba aún más en ese caso, porque en mi aire de, bueno, intentando fliparme lo máximo posible, me ponía el mando, el cuerno central lo ponía en la mano derecha, por lo que para disparar como si fuera una pistola de verdad, por lo que el acceso a los botones amarillos los hacía con el pulgar así inclinando un poco. Pero tú eres un ninja. Pero bueno, también usaba la cruceta y me arreglaba el tema. Pues eso. Referente a lo de la PSP, también tened en cuenta que la PSP salió en una época en la que a lo mejor los shooters no estaban tan generalizados en consola. Y referente al control de este juego, pues a mí no me convenció mucho, la verdad. A medida que vas jugando y te vas acostumbrando, resulta hasta intuitivo. Parece mentira por lo incómodo que es al principio, pero una vez te acostumbras, ajustas la sensibilidad que a ti más te guste y realmente es jugable, no hay ningún impedimento. Yo estoy bastante de acuerdo. A ver, como comentaba antes, pues sí, es un tema de limitación de la propia consola, que no ofrece, pues digamos, un sustento para ese tipo de juegos, o sea, un sustento adecuado. Pero lo que sí, aunque es un cambio muy drástico de inicio, hay que cambiar de chip y demás, cuando te acostumbras resulta, pues como decía Oscar, incluso intuitivo, fácil de jugar y demás. Y bueno, ya nos comentarás más en el análisis. Yo por lo poco que he jugado he de decir que sí, el control es bastante incómodo. Yo no he tenido la ocasión de acabármelo, pero lo poco que he probado, pues sí, es bastante incómodo. De todas maneras, bueno, yo voy a esperar a que comentes más cosas porque no quiero tampoco reventarte el texto, así que... Ahora sí a comentar que, por ejemplo, la cámara se maneja con lo que serían los botones de acción, claro, de cualquier otro juego. El cuadrado, la X, el triángulo y el círculo. Lo que normalmente sería con el stick o con el ratón. Sí. Por eso, ese es precisamente ese punto, lo importante. Es donde vamos a encontrar la incomodidad. El eje invertido lo podemos poner a nuestro gusto, ajustar la sensibilidad, como decía antes. Pero al principio es realmente incómodo, porque no estás acostumbrado a manejar una cámara con esos cuatro botones. No, y aparte no solo eso. Yo quería comentar algo caso particular de que hay dos modos de control, el asistido, sí, y el de precisión. Es y que, bueno, el de precisión, digamos que el asistido, ya lo explicarás más adelante, es un sistema de control que te ayuda al propio juego a apuntar y es bastante efectivo. Y el de precisión, no, precisión tú apuntas a pelo. ¿Qué pasa? Que yo, por ejemplo, los enemigos las calderas, le llaman, que serían, para quien no lo sepa, las mujeres quimera, que tienen un cabezón enorme. Tienes que matarlos con el modo en precisión, porque si no, Grayson por defecto no les da, les da el cuerpo. Tienes que darles en la cabeza. ¿Para qué? Claro. Porque si les das en la cabeza, pues ya explotan directamente. ¿Qué pasa? Que en la transición entre el modo normal y de precisión hace que a veces pierdas un poco la... Te deja un poco colgado, ¿no? Porque ya pasas de apuntar con la punta del nabo, hablando mal y pronto, a tener que hacerlo de un modo mucho más directo y... Y no te preciso. Permite, no te permite como en Metal Gear, eso, modo de precisión, pero a la vez moverte tú en caso de que tengas que corregir. Sí, sí, pero me refiero a que tienes que apuntar con los botones. No te ayuda el juego a apuntar en modo precisión. Lo que iba a decir ahora es que al estar adaptado a la PSP es un juego muy automatizado. Vamos a ver, la falta de botones hace que... ¿Recordáis todos el tema de cubrirse en el Gears of War? Que está muy de moda en los juegos ahora. Te acercas a un muro, o a una roca, lo que sea, vaya. Le das a un botón y te cubres. Aquí simplemente te tienes que acercar a la zona de cobertura donde te quieras cubrir, y ya Grayson se agacha y tal. Disparamos con un gatillo, dejamos de disparar y se vuelve a agachar automáticamente. Pasa lo mismo con las recargas. Tienes la recarga manual, pero después, para que el juego sea más dinámico y no pierdas mucho tiempo, cuando acabas un cargador, ya la recarga automática es rapidísima. En otros shooters se ve la animación, cómo recarga, tal. En este no. Creo, no me acuerdo ahora, pero creo que ni siquiera tiene animación. De todas maneras, Mosqui, debo decirte que se cubre cuando hay enemigos. Se cubre, sí. Cuando aún hay así, yo tuve un par de problemas un par de veces que, o sea, había enemigos en una sala y no se me cubría el cabrón. Pues sí, debe ser un fallo muy puntual, porque muy a mí, puntual. Si me pasó a, mí a veces hasta me jode que se agache. Voy caminando, sí, y llega una zona con muro y se me agacha. Y digo yo, coño, no quiero que te me agaches. Y es... Yo veo estas, bueno, como comentas, estas ayudas para que hagan el juego más dinámico, lo veo totalmente necesario. Es que es necesario. Sí, es necesario, desde luego. Es que, de hecho, lo puedes cambiar. O sea, puedes, como decía David antes, poner en modo precisión. Pero es que en modo precisión te resta mucho en lo que es la dinámica del juego. O sea, se hace un juego muchísimo más lento y en general muchísimo más asqueroso. Apuntar con los botones es que es un suplicio, la verdad. Claro, y es eso que comento. Yo creo que han evolucionado la jugabilidad de este Resistance para PSP de manera que sea dinámico, pese a las, digamos, los problemas de hardware, los problemas de control de la PSP, y yo creo que han hecho un gran trabajo. Toda la razón. Yo quería decir una cosa que me pasó. Al principio comencé el juego con... apuntando yo mismo, pero después de un tiempo de frustraciones, pues decidí ponerlo en automático, porque joder, no, yo no daba hecho con el juego, con apuntando manualmente no daba hecho. No sé si a vosotros os pasó, sois más pros que yo, pero yo le tuve que poner eso, porque si no me quedaba en el sitio cada dos por tres. Y joder, me jode un poco, pero coño, yo creo que para mí es necesario este tipo de automatizaciones en este juego. No es que te jodas, que te jodería si no lo tuviese. Sí, si no lo tuviese no me lo hubiera acabado, lo hubiera dejado por imposible, así de sencillo. Hablando un poco del esquema que sigue el juego, pues está dividido por capítulos, como todo shooter que se precie, y debido a las características del propio juego, de ser un juego portátil, pues tiene mogollón de puntos de control para dejarlo cuando te apetezca. Afortunadamente ya sabéis que la PSP tiene esto de apagarlo, y cuando la enciendas, pues sí, pues la tienes en el mismo sitio, a no ser que cambies de juego. Pues es un tema interesante. El tema de las armas y todo esto, pues los que hayáis jugado al primero, al de PlayStation 3, recordaréis, pues, y os... veréis que es exactamente lo mismo. Tenéis las mismas armas, podéis llevar un mogollón de ellas a la vez, todas a la vez. Lo que le da, yo no sé cómo llamarlo, yo lo llamé fuego táctico. Elegir el arma precisa en cada momento, con su función secundaria, cada objetivo, matarlo con el arma que más se necesite en ese momento. Cosa que el del 2 era imposible. Cualquier arma servía para cualquier cosa. Solo podías llevar dos encima a la vez. Y esta cosa de que puedas llevar todas las armas, a mí me gusta mucho. Le da un aire de libertad, un toque de estrategia a un juego como este. Y no solo eso, sino que además, bueno, Recordamos el fantástico trabajo en lo que es el armamento de tanto Resistance 1 como Resistance 2. Uh-huh. Son armas con un diseño acojonante, o sea, con unas ideas magníficas, y yo ver eso en una PSP, pues de verdad es que me encanta. Y sobre todo por el... Es que está incluso el arma esta, el arma cheta, que le llamo yo, que es con la que puedes ver a través de las paredes como si fuera Wallhack, y atraviesan las paredes los proyectiles. Y aparte tienes un escudo. La función secundaria de esa arma es un escudo. Lo que me frustra mucho del tema de la selección de las armas, que echo mucho de menos un sistema de accesos directos. O sea, que tú te puedes configurar, digamos, pues tus propias armas, pero no tener que pasar. Ir pasando una de una hasta que llegue el momento. A lo mejor, yo qué sé, te estás luchando, yo qué sé, te equivocas y te pasas el de arma que querías. No podías hacer eso. No lo sé, a lo mejor se podía hacer, ¿eh? Yo no lo he visto. Me parece que presionando varios botones al mismo tiempo te abre un menú. A lo mejor estoy equivocado. A lo mejor sí, La verdad es que no lo he visto. A lo mejor sí, me sorprende que no. Y con el arma esa que ves a través de las paredes, te acabas el juego con esa arma ya directamente. No, porque tiene escudo, ves a través de las paredes. Poquísima munición. La munición es limitada, es que es eso, está bien compensado el tema. Sí. Aparte, por el escenario hay mogollón de munición y de tanques de vida, sobre todo lo primero, para que no te quedes colgado. Pero bueno. Algunas, las armas más potentes evidentemente tendrán menos cargas, por lo que no te puedes, creo que era el devastador que se llamaba, no puedes ir con esa arma todo el tiempo porque no das. Hecho, en el Resistance 2 las veces que te la encontrabas te la ponías a los dos minutos. Vamos. Y bueno, hay que decir que las armas que se pueden recoger son exactamente las mismas que en las del primer Resistance, salvo un par de armas nuevas, alguna de ellas bastante devastadora. Cuando lo juguéis lo comprobaréis. Y bueno, para cambiar un poco de tono, durante el juego podremos encontrar una serie de archivos que nos van contando fragmentos de la historia y de otros personajes secundarios, vamos. Y eso es un poco como que pasaba, que pasaba en Resistance 2, que te encontrabas esos papeles y tal, coleccionables, y te cuentan más cosas de trasfondo. Aumenta el trasfondo. Y estos archivos, una vez los recoges, la verdad es que yo he recogido muy poquitos. Después he ido a mirar al menú de opciones y apenas tenía unos cuantos. Pues te ayudan a desbloquear diseños de arte y armas y todo este tipo de cosas. Y bueno, coméntanos un poco de lo que llama, una de las cosas que más llama la atención, el online. El online es por equipos, a base de misiones, como podría ser protege un objetivo y este tipo de cosas, 4 contra 4. Puedes jugar vía online o modo multijugador en LAN con otros amigos que tengan la copia del juego y la PSP. Yo la verdad es que me ha sorprendido bastante ver en una consola portátil un modo multijugador tan trabajado, porque tienes mogollón de modos. No sé, me ha gustado mucho. He jugado algunas partidas en online y la verdad es que es muy divertido. Evidentemente no alcanza las cotas de las versiones mayores, pero yo creo que es uno de los trabajos son un nivel multijugador en juegos portátiles que he visto. Y sigue un poco bueno, digamos ya casi la tradición de Resistance, que desde mi punto de vista destaca mucho por el tema de los online. Sí. O sea, es que yo cuando jugué online a Resistance 2, yo aluciné, porque es un online tan rápido, tan... lo que comentamos en este programa. Y bueno, de PSP, por lo que comentas, parece estar bastante... Yo no he tenido la ocasión de probarlo. Hombre, este pero sistema. El número de jugadores en el 2 es de 60. Aquí creo que es de 8, ¿no? Aquí es de 8. Hombre, lógicamente, las limitaciones pues... No, vamos a ver. A mí el modo online de Resistance 2, vale, está muy bien, pero me pareció excesivamente caótico. Lo siento mucho. O sea, 60 tíos en un mapa, llegaban... O sea, empezabas y ya te follaban. Vamos a ver, yo de los dos primeros jugué muy poquito al online del primero, y al del segundo solo he jugado al modo cooperativo, eso sí. He jugado mucho. Y me ha gustado porque le das a empezar partida... jugar online y ya te está buscando la partida, como decías tú, Víctor. Y es esperar 30 segundos y entrar, estar jugando y ahí despedazando quimeras. Eso me recuerda un poco al sistema que tiene Street Fighter 4, en plan, ¿modo arcade? Sí, también. ¿Estás? pantalla, pues, ya está. Pues, qué asco. Es así de rápido. Bueno, y quería comentar una singularidad, ¿no? Sí, quería hablaros de una cosa. Si disponéis de la PlayStation 3 y el Resistance 2, pues los conectamos y tenemos acceso a dos modos de juego nuevos. Uno de ellos es el modo Plus, en el que controlaremos a un Grayson un poco diferente. Y el otro, espera que lo tengo por aquí, no me acuerdo el nombre. El modo infectado, en el que cuenta con nuevas historias, armas y habilidades. Pero a mí el que más me gusta es en el que puedes conectar un DualShock y manejar el juego control total con el mando. Te olvidas de los controles incómodos de la PSP. Buah, y tienes guay. Acceso a un control con el DualShock. Y si aún encima contamos con la posibilidad de conectar la PSP a un monitor por el cable de componentes, pues podemos jugar en la tele con un DualShock. Pero claro, jugar, es que yo no me imagino jugando con una PS, con un mando de DualShock que es casi tan grande como la PSP y mirando la pantalla de la PSP, o sea. Por eso digo de conectar la PSP a la tele, pero... evidentemente perdemos todas las funciones portátiles, pero como extra es un extra muy jugoso. Sí, está bien. A mí me llama mucho la atención que hayan desarrollado en parte el juego para que sea compatible para un DualShock, bueno, un 6-axis y tal. Me llama bastante la atención que hayan implementado pues esa mejora para manejar con el segundo stick. A mí me parece un acierto total esto, porque bueno, si te compras el juego y a lo mejor no has disfrutado al pasártelo en la consola porque bueno, pues sus carencias en control, pues nada, te lo conectas ahí a la PS3 y si tienes un cable de componentes te lo juegas en la tele y de puta madre y lo disfrutas como hay que hacerlo. Pero el problema que le veo es que depende totalmente del de lo que es este la PS3 con, me refiero a la PS3 y el Resistance 2. Para esto no. Ah, para el Resistance. Para esto no, solo para los dos, para el modo infectado y para el modo Plus. No, para esto sí, no necesitas me parece correctísimo. A ver, es un extra. Sí, sí, no. No, yo es que pensé que esta modalidad de control solo te permitían. Es que no probé. No. Esto es independiente de la PlayStation 3 y Resistance 2. Bien. No, ya respondiste mi duda. Bien. Y por último, para hablar de la jugabilidad, es decir que a mí no me resultó un juego excesivamente fácil. Quitando a un lado el tema de los problemas de control, tiene su reto. Hay momentos en los que, como decía David antes, las quimera mujer que te vienen en plan invasión, y a mí estas partes me resultaron especialmente durillas, porque avanzar y las tías no dejaban de venir y era un poco caos. Ahora os iba a hablar del tema del punto fuerte de este título, que son los gráficos. Ya lo primero que ves cuando enciendes la consola ya es brutal. Es que es un nivel técnico que yo no he visto en un juego de PSP ni de lejos. Quizás el Crisis Core se le acerca en el modelado de personajes, más que nada. Pero todo lo demás, la amplitud de escenarios, el modelado, como decía, las texturas, algunos efectos. Yo es que cuando al principio del juego hay una especie de muelle y hay como una piscina de agua, yo es que me quedé flipado porque la superficie de ese agua no la he visto en Play 2, no la he visto en una PlayStation 2. Yo vi ese agua y me dieron ganas de mear. Perfecto. Pero es que es brutal ese nivel de detalle en una PSP. No, yo quería decir que me sorprendieron mucho la amplitud de escenarios. Creo que lo habíamos comentado en este programa, no estoy seguro, que teniendo la memoria que tiene una PSP, que bueno, no es que tenga demasiada, pues meter escenarios tan amplios y con una calidad de gráficos tan elevada me pareció cojonudo, y yo creo que es un juego que explota al máximo las posibilidades de la PSP. Desde luego. Yo cuando jugué por primera vez a Resistance Retribution jugué a la demo, ¿no? Y eso de, o sea, la inmensidad de escenarios combinado con el detalle, tema luces, tema partículas y demás, me dejó alucinado. Después probé el juego final y yo no pensaba que fueran a mantener ese nivel durante todo el juego, y la verdad es que me sorprendió muchísimo. O sea, yo creo que estamos ante un techo gráfico de PSP. Sin duda. Y vuelvo a repetir, yo cuando vi la superficie de ese agua me quedé un rato mirándola embobado. De cómo en una portátil como la PSP puedes conseguir ese nivel de detalle. Si eso nos ha gustado muy aún. Bueno, sí, en un juego, perdón. No, tienes razón, un juego serio. En el Rogue Trooper. Y en el próximo de Conduit también se va a ver, creo. Sí, bueno. Hablando un poco del sonido, pues decir que comparte la partitura de los otros juegos con alguna novedad. Y también es una música muy de un corte bastante épico, que una vez estamos en acción, pues nos ayudan a meternos en ese escenario de guerra. Y bueno, yo creo que es un tema chulo. Otro es el del doblaje al español. Si bien no está a la altura de los grandes, sí que hay voces que son bastante buenas. Sobre todo la voz que nos narra el juego, a mí sí que me ha gustado mucho. Y esa voz sí que está a la altura de las demás. Yo quería comentar sobre los gráficos, que yo en un principio lo primero que vi del juego fue el análisis de Game Trailers y me pareció asqueroso, ¿no? Pues ya sabemos que Game Trailers, los juegos de PSP, pues los captura y quedan como quedan, a la resolución que quedan, ¿no? En general. Claro. Y joder, yo de lo vi y dije, esto es asqueroso, no sé la gente cómo me puede gustar esto. Claro, luego la sorpresa al jugarlo fue mucho mayor, porque es que realmente es un juego que está compensado en todos los aspectos. No ves nada que digas, joder, no, es perfecto para PSP, perfecto. Perfecto. Yo quería comentar en cuanto al doblaje, que le he visto muchísima expresividad. O sea, algunos personajes verdaderamente te lo crees. O sea, está bien interpretado en términos generales. A mí me gustó. A mí sobre todo lo que decía, la voz de la narración, que está muy bien conseguida. Después hay algunos personajes genéricos, así en plan secundarios, que no me gustaron tanto. Pero en general es un doblaje de gran nivel. Ya para concluir, pues nada, agradecer sobre todo a Bend Studios que se implicara tanto en este desarrollo, que joder, podía hacer un Resistance Retribution del montón, pero no, coño. Hace unos programas, recordáis que hablábamos del debate que propuso David de juegos que son hechos por compañías terceras. En PSP pasa bastante, como con el Ratchet, el God of War y este. Pero no son juegos que cumplen, que están a la altura y que joder, que se dejan jugar, están muy bien. Pues yo creo que a Resistance Retribution le ha pasado esto. Y desde luego que es un juego de PSP, de lo mejor que podemos encontrar en su catálogo. Y ya no es que venga a cubrir un hueco, que venga, es que viene a hacerse con uno de los puestos importantes en el catálogo de PSP. Yo creo que de este año, de los títulos, bueno, todavía están grandes títulos por llegar para PSP, pero yo creo que este es un juego de compra obligada. O sea, sí. Es un juego muy bueno. O sea, te puede gustar más o menos la acción y demás, pero es que en otros aspectos te ofrece cosas que no te ofrece ninguno. Yo es que la frase con la que definiría el final de este texto es de: si tienes una PSP debes tener Resistance Retribution, sin duda. Digo más o menos lo mismo, pero sin tanta bajada de pantalones. Hombre, es un juego muy bueno. Yo no digo bajada de pantalones. Si te gusta la acción, sí. Pero joder, yo digo lo que hay. Un juego que es hecho por una compañía que no tenía ninguna experiencia con esta saga y que ha resultado un juego, pues bueno. O sea, si te gustan los juegos de acción, yo creo que es imprescindible. Bueno, yo hablo desde mi... Bueno, desde mi experiencia, a mí, bueno, ya sabéis todos que me encantan los juegos de acción y claro, a mí me ha gustado muchísimo este juego y más sabiendo lo que ofrece, o sea, me ha gustado mucho, por eso yo sin duda lo recomendaría. Pues ahí queda eso. Bueno, pues nos vamos a ir con unos minutos musicales. A ver, Teo, ¿qué tienes por ahí? La de Pokémon, ¿qué esperas? ¿Sabes que se vais a librar? Venga, cabrón. Bueno, pues nos vamos con la música de Pokémon y volvemos en unos minutos con el debate, hasta ahora. En el Complejo Landa creemos que para gustos hay colores. Si eres un inconformista y quieres más puntos de vista, esta es tu sección, El Debate. Bueno, pues si estáis escuchando El Complejo Landa en Quack FM 103.4 a Coruña, recordad que podéis descargaros nuestro podcast semanalmente actualizado en complejolanda.blogspot.com o desde el iTunes Store. Y bueno, antes de empezar con el debate, quería decir que tenemos gente en el foro, nuestros foreros en el post de programa. No nos funciona en este momento la emisión por internet por problemas técnicos, pero bueno, sabemos que estáis ahí, os agradecemos que nos sigáis contando. Como le ponga las manos encima al responsable de esto. Y bueno, así nos vamos con el debate. Bueno, tenemos un debate bastante controvertido, bueno, controvertido entre comillas. Vamos a hablar de una moda, concretamente la moda de mercado occidental. Los desarrolladores orientales como Hideo Kojima y distribuidoras de gran importancia como Square Enix han comenzado a apostar por el estilo de mercado occidental para sus desarrollos. Las grandes cifras de ventas unidas a la moda de títulos de estilo occidental, están contribuyendo a que un mercado tan cerrado como es el japonés comience a plantearse un cambio de aires. ¿Estamos ante una simple moda o se trata de una evolución lógica de la industria? Vamos a ver, yo no creo que sean cerrados el mercado japonés, son cerrados los japoneses. Es decir, las desarrolladoras tienen que empezar a pensar por el bien común de su empresa o lo que sea. Y evidentemente tienen que crear juegos que no solo gusten a los japoneses, sino también al resto del mundo. Pero ejemplificando, por ejemplo, con Square Enix, Square Enix de toda la vida ha sido una distribuidora muy cerrada, o sea, muy estilo japonés. Pero es que estamos en el 2009, es decir, las necesidades económicas y... la crisis económica también, sobre todo. Ha crecido mucho el mercado de videojuegos, ya no es como antes. Pues yo creo que eso, por fin abren los ojos los japoneses, porque siempre han sido muy muy cerrados con su mercado. Nunca han hecho, en general, nunca han hecho nada para que le guste a los europeos. Siempre para ellos mismos. Cuando sacan una consola, la sacan ellos antes, para sí, un año antes, como pasó con cierta consola ya PlayStation 2. Y eso, y yo lo veo muy bien, la verdad. Pero no os equivoquéis, es por obligación. La crisis brutal que vive Japón, estamos en crisis, pero lo de Japón llevan un par de años que su mercado no es ya ningún exponente de nada, y las empresas japonesas tienen que abrirse a otros mercados e intentar vender lo que no pueden vender en Japón en Europa o Estados Unidos. Me pregunto si podrían haberla liado aún más. Y bueno, centrándonos en el tema este de las distribuidoras, este cambio de aires, digamos. Yo creo que es una evolución lógica de la industria. Bueno, perdonad que te haya tenido ahí un momento lúcido. Estoy buscando el sonido y no lo encuentro, tío. Un momento para buscarlo. Bueno, quería decir también que bueno, referente a esto, todos hemos visto hace poco la compra de Square Enix, ha comprado Eidos. Y Eidos es una distribuidora de estudio que se dedica más que nada, bueno, se dedicó siempre más que nada al mercado occidental, a juegos de tipo occidental, puros y duros. Yo creo que eso dice mucho de las intenciones ahora de tal. Referente a eso, estuve el otro día escuchando el podcast de Game Over y hablaban de que Square Enix ahora presume de sus franquicias y ponía niveles de ventas en sus franquicias y añadía a Tomb Raider y franquicias de Eidos. Y dice, son nuestras, compramos la empresa. ¿Qué cara, y eso, tío? Que los de Over rajaron a saco de eso y me hizo mucha coña. Pero es que incluso, Dead Rising 2, que yo creo que a día de hoy es el juego más espera medio mundo, lo hace una compañía americana, Blue Castle Games se llama. O sea, lo cual denota una cosa, yo creo que la calidad a la hora de trabajar los juegos, de desarrollarlos, es mucho mayor en Occidente que en Oriente. O sea, clarísimamente. O sea, BioWare, Ubisoft. No, varias más. Pero no solo eso, lo que comentas que es que además es un estudio de desarrollo occidental y que está trabajando para Capcom, recordemos, distribuidora japonesa. O sea, que esto, la evolución se ve clarísimamente. Y Dead Rising, que como comentabas, es un juego que... Que va a marcar unas ventas brutales. Y Kojima ha manifestado su deseo de trabajar con desarrolladoras occidentales. Es que si nos ponemos a pensar, en Japón, para mí, solo Capcom ha mantenido el tipo. Las otras no han sabido coger el hilo a la generación en la que estamos. Konami ha pasado de ser una compañía puntera a ser una compañía que tiene Metal Gear y nada más. Se acabaron ahí. Y referente a Konami, ¿qué os parece lo que ha dicho Kojima de eso? Pues a un desarrollador japonés les diría a currar, tal. Pero si son europeos o occidentales en general, pues ya les dejo que hagan ellos. Ahí hizo mucha coña. Eso lo hizo con Silicon Knights. Cuando hicieron el Twin Snakes, sí. Tuvieron, bueno, entre comillas, independencia total para hacer el juego. Lo cual a veces se notó para mal. Sí, en algunas ocasiones. Kojima ahí lo único que puso fue el nombre del director de las cinemáticas y después se olvidó del proyecto. Bueno, independientemente de esto, lo que es sí, Kojima, hombre, yo lo veo normal, ¿no? Que quiera trabajar en el mercado occidental, básicamente porque esta generación viene muy marcada por ese tipo de juegos. Pero es que me parece un poco raro que lo diga, o sea, es que casi dice, me muero por trabajar con occidentales, por favor, dame trabajo, por favor. O sea, casi a niveles de mendicidad en desarrollo. Tenemos el mejor ejemplo de los occidentales teniendo una opinión muy clara sobre Kojima. Y si os pongo con él, está llamando ahora mismo. A ver, ponemos. Por mí como si comen mierda y se muere. Creo que Marcos no está muy de acuerdo con que se hagan historias sobre americanos y se queden los japos en su territorio. Con respecto a Kojima, yo tengo que decir que le había perdido el respeto por su chulería y tal. Y entre estas declaraciones que acaba de hacer hace poco, y que lo vi con estos, con los tíos de Mega 64 haciendo el paripé, que me parece un tío de puta madre otra vez. Y que es la hostia, Kojima, eres el puto amo. No, pero, a ver, independientemente de eso, a mí me parece muy positivo el cambio que están dando pues algunos sectores de la industria japonesa con respecto a esto. O sea, hay que adaptarse a los tiempos y aparte yo confío en que puedan hacer buenas cosas aún pensando en el mercado occidental. Hay que tener en cuenta que Kojima ya era un tío que pensaba más en juego tipo occidental que no oriental. Siempre estuvo más... Se ve desde el principio. Kojima, sus proyectos siempre fueron influenciados, sí, por Blade Runner, por Rescate en L.A., que se llamaba así, sí, la película, sí, de Snake Plissken. O sea, es un tío occidentalizado. Con respecto a eso, yo la verdad es que últimamente, como decíamos, no veo ningún juego japonés que me llame demasiado la atención. No como la época de los Final Fantasy de PlayStation, Metal Gear incluso. Últimamente me llama mucho más lo europeo y parece como que se quedan sin ideas, ¿no? Es que vamos a ver, ¿qué juegos japoneses hay realmente interesantes a día de hoy? Final Fantasy, Dragon Quest. Los Planet, bueno, y algunos de Racing 2 y tal. Sobre todo RPGs y demás. Day My Cry. Yo de Capcom siempre espero lo mejor. De Capcom siempre esperaré algo bueno, porque es una compañía puntera. El tema de los RPGs es que, claro, nos ha mostrado al principio cómo era el tema y ahora ha repetido la misma fórmula hasta la saciedad. Nos hemos cansado de los RPGs iguales, clónicos, por lo menos yo. Estoy hasta los huevos ya. Es que yo lo veo así, el tema de es que la industria occidental ha evolucionado más. O sea, ha evolucionado, se ha adaptado a los tiempos, ha innovado en cosas como inteligencia artificial, ha explorado, digamos, otros campos. Pero la industria japonesa, si vemos hace... ¿cómo era hace 10, 15 años? Y lo vemos hoy en día, ha evolucionado muy poquito. O sea, ha cambiado muy poquito. Siguen haciendo más o menos lo mismo. Es que de siempre. La comparación es evidente. O sea, estamos en la década de los 90. Un tío como Carmack creando motores gráficos de la polla. Y en Japón haciendo unos monstruos pequeños llamados Pokémon. O sea, es que está claro por dónde van los tiros. Está claro. O sea, los japoneses son muy suyos. En el terreno de los JRPG serán la leche. Pero en todo lo demás... están de capa caída. Siempre la ha estado realmente. Ahora Square Enix que quiere hacer juegos de acción. Bueno, no sé. Final si Fantasy es... 3. Si ya lo hizo. Digo, después de la compra de Eidos. No creo que sea Square Enix la más indicada para hacer este tipo de juegos. Como me saqué un giro. No, pero es que a ver, a lo mejor estos juegos se los encargan a estudios de antes, bueno, de Eidos o cosas así. Hay que darse cuenta de que hay que ver también a Square Enix con una perspectiva un poco mayor. Porque, a mí, como me metan a Hitman en un Final Fantasy, bueno. No, pero es que, aún así, es que ese tema, Eidos no era precisamente una desconocida. No, o sea, joder, es que son sagas muy buenas, claro, algunas. ¿Te imaginas un crossover tipo Smash Bros. Con personajes, sí, de Eidos y Square Enix? Cállate, cállate. ¿Cómo reparte piñas la de Croc? Hitman pegándose con Squall o con Cloud. No me tortures, ah. El calvito sacando las pistolas. No, pues en definitiva, y ya, yo lo veo positivo, que hayan decidido al fin cambiar, o sea, reinventar un poco su industria, sus trabajos, y yo creo que nos puede dar cosas muy buenas. O muy malas, a ver si no se les va mucho la olla, porque ya sabemos cómo son los japos. Bueno, eso hay que ver de Devil May Cry. Entonces aquí no hay debate, porque pero bueno, todo está muy mola. Sí, bueno, básicamente era comentarlo. No estamos perdiendo con los japos, Ada. No, yo estoy en contra, o sea, ¿qué pasa? ¿No escuchas mi opinión? No. Pues escuchamos a de Marcus. Para ti son coreanos, Teo. Yo creo que deberían quedarse con lo suyo, tío. Yo, no es broma, deberían quedarse con lo suyo, porque como hagan una mezcla y la fastidien, no solo no lo vamos a comprar aquí, harán, sí, sino que allí van a joder. Sí, tío. Bueno, en cualquier caso, es verdad. Pero en cualquier caso, el palo se lo van a llevar ellos seguro. Nosotros lo vemos desde el punto de vista más fácil, que es desde el punto de vista de que lo vemos. Si nos interesa, lo compramos. Si no, pues a tomar por culo. Y bueno, a ver qué pasa, demos una oportunidad. Debo decir que las mezclas ya las han hecho, porque el Resident Evil 5 es un puto juego de acción occidental con yankees super musculados de mierda. Bueno, yo pensaba que era más bien africano. Bueno, sí, pero Chris es un tío musculado que va mucho al gimnasio y... ¿Con el Wesker, sí, entonces? Eso sí, Wesker es un puto mutante, cabrón. Y es un puto juego en el que disparas y no te puedes mover, pero eso, según Capcom, es porque es... Un homenaje a la Resident Evil, o sea, es un pensamiento japo. O sea, sí, hombre, sí, somos tontos, pero lo disimulamos bien. De todos modos, aún así, sí, es pensamiento japo. Y el modo versus ya es lo peor. O sea, el modo versus, bueno, el modo versus es que yo ya no he tenido ni las narices de comprarlo mío, porque me parece un timo. No, estoy contigo. Vamos a ver, la saga Resident, aunque ya no esté a su cargo, es una obra de Mikami. Y Mikami es un tío como Kojima. Es un tío que le mola experimentar y no tenía miedo, no tiene miedo a acercarse a un juego de tipo de corte occidental. Pero simplemente va haciendo y hace de todo. Pero Mikami, vamos a ver, Resident Evil. A Mikami le encantó Alone in the Dark. Seguro, vamos. O sea, Resident Evil es el juego más occidental que yo he visto en mi puta vida. Pues por eso mismo estoy diciendo. Es un desarrollo japonés, pero que detrás estaba un señor como Mikami, que le pasa lo mismo que a Kojima. Pero dice que Mikami, no quiero decir, Mikami no es que decías tú, no, que hace y tal, y va haciendo, no, no. Mikami, yo creo realmente que copió. O sea, a mí me hace gracia esto de... Yo recuerdo, joder, el Resident Evil, el concepto Survival Horror, que la gente leía Survival Horror y dije, ¿qué coño es esto? ¿Qué es esto de Survival Horror? Entonces, claro, ese concepto se hizo famoso porque Capcom dijo, nuestro juego es un Survival Horror. La gente, ¡buah, sí! ¡Hostia, no jodas! Entonces, aparecía en la presentación, Welcome to the Survival Horror. Y yo, ¡buah, sé qué! Pero ni Mikami ni Capcom negaron nunca las influencias que tuvo Resident Evil. Pero tampoco las reconocieron. Ellos dijeron que Sweet Home, el de la Nintendo. A mí, por favor, coño. Si es que a mí me parece incluso insultante hasta hacia Infogrames, porque es un puto Alone in the Dark. Pero total, además, Alone in the Dark es un juego muy conocido, lo era en su día. Sí. Y eso, es que es así. O sea, fue un juego hecho en Occidente, y como tuvo un periodo en el cual se quedó un poco entre medias, que ya no había, digamos, el boom de Alone in the Dark, entonces Capcom llegó ahí, placa. Y Mikami le dio su toque personal, que es meter a un tío con gafas de sol cuando es de noche, ¿no? Que es el señor Wesker. De todas maneras, Mikami no es solo Resident Evil, ¿no? No, bueno, no. En cualquier caso, Good Hand, ¿no? También. Volviendo a lo que es el mercado japonés, es lo que comentábamos, o sea, tienen los RPGs, tenían los Survival Horror, porque sí, yo no, últimamente no he visto ninguno. Tenían los RPGs también. Hombre, hablando de Survival Horror, atención a Phil, espero que lo traigan. Bueno, pues queda anotada la bueno, el mensaje de Oscar. Los japos solo tienen al japonés, es que están cachondísimos, nada más. Todo lo demás. Porque es la verdad, ¿sabes? Para mí, ya incluso decía Jorge, BioWare ya les he superado en todo. en tema de RPGs, BioWare ya está un paso por delante. Bueno, eso, a ver, va por gusto. A mí sí. Puto más. A mí me gusta más, pero bueno, hay que respetar los gustos de otras personas que les gusta más el estilo japonés. A mí, personalmente, estoy de acuerdo contigo, me gusta más el estilo de BioWare, pero de Baldur's Gate. Pero claro, eso ya va por gustos, ya, porque por gustos. Son dos cosas diferentes. Bueno, vamos a finalizar con el programa de hoy. Esperamos que os haya gustado. Sentimos las inconveniencias de que no os hayáis podido escuchar por internet. Tenéis el podcast, como sabéis, en iTunes. Y bueno, esperamos que os haya gustado y que paséis un feliz fin de semana. Hasta la próxima. Buenas noches. Buenas noches a todos. Feliz día del trabajo. Muy buenas noches. Hasta luego. Te invitaré a unas cañas. FM 103.4 A Coruña. She was born in-